9 de la mañana con 40 minutos y luego regresamos para empezar a platicar con ustedes datos muy importantes y empezar a suspirar con estas bellas canciones que nos hacen recordar tantas y tantas cosas bonitas del ayer. Ya nos vamos con el corte y luego regresamos. Sigamos suspirando con las canciones del recuerdo a través de este Jueves Inolvidable de Boleros. Un abrazo fraternal en nuestro aniversario número 75. Gracias por su preferencia. TGD, la emisora de la familia. A esta hora y en la emisora de la familia surgen las canciones del recuerdo en este Jueves Inolvidable de Boleros. Si buscas en la vida amor sin desengaño, me duele que no sepas, corazón, querer es admitir que tienes que sufrir. Tal vez te has encontrado con un amor sincero, pero no estés confiado, corazón, tarde o temprano llorarás. Existen tantas cosas, encontrarte un cariño. La vida es como un niño que juega por capricho con nuestro gran dolor. Tú nunca te arrepientas y quiérela aunque sufras. Amar es tu destino, por algo Dios te puso por nombre corazón. Bueno, hemos escuchado la participación de la Sonora Altepexana que nos ha interpretado Corazón. Es el nombre de esta bonita composición, bonita canción de la Sonora Altepexana y su estilo inconfundible como a ritmo de bolero. Pues hablando de las celebraciones que hay en varias oportunidades, algunas personas de la tercera edad recuerdan la feria de Quetzaltenango aquí en el templo a Minerva y los bailes y tantas cosas que existían, y también entraba a formar parte de esta actividad el alcohol, que con ello tantas cosas hacían: bailar, empezar a hacer problemas con las personas que a veces a otros le caían mal, y así lograban la oportunidad. Se tiraban al alcohol, y esto viene a la memoria de muchos de los que vivieron la feria de Quetzaltenango en aquellos años aquí en el templo a Minerva. Y esto lo decimos porque también queremos enviar un saludo muy especial al Centro de Rehabilitación San Martín de Porres, que antiguamente se llamaba Hermano Pedro, porque este pasado 16, martes 16 de agosto, estuvo celebrando su 20 aniversario. El 16 de agosto se inició en el año 2002, un 16 de agosto, el Centro de Rehabilitación San Martín de Porres, antes Hermano Pedro, abrió sus puertas con el propósito de ayudar a la persona que está sufriendo, con la ambición, la misión de servirle a las personas con problemas del alcoholismo, tanto hombres como mujeres, porque fíjense ustedes que también hay damas que se tiran al alcohol. Y claro, el centro de rehabilitación ayuda al alcoholismo tanto a hombres como a mujeres. Este 16 de agosto, pues pasado, el centro de rehabilitación San Martín de Porres, antes llamado Hermano Pedro, arribó a su 20 aniversario, 20 años de estar ayudando a las personas. Si usted tiene, fíjense bien, alguna persona que tenga problemas con el alcohol, lo estamos poniendo a la orden para que usted pueda precisamente ayudar a su familia, a las personas. Esto está en la 20 Avenida, diagonal 11, esquina, a una cuadra de la Iglesia del Calvario. Y si no, puede llamar al teléfono 7765-1439. Mientras tanto, continuamos con la parte musical a través del programa Jueves Inolvidable de Boleros. Aquí, a través de las canciones que nos hacen recordar momentos inolvidables a través de este Jueves Inolvidable de Boleros. Oh, pálida azucena, que besó el jazmín, si tus besos matan, yo quiero morir. Déjame que beba tu aliento gentil. Yo quiero besarte y después morir. Oh, pálida azucena, que besó el jazmín, si tus besos matan, yo quiero morir. Déjame que beba tu aliento gentil. Yo quiero besarte y después morir. La fresca brisa va tu aroma sutil, viene a consolarme una y mil veces mil. Déjame que beba tu aliento gentil. Muy bien, hemos escuchado la participación de José Mojica interpretando Pálida Azucena, es el título de esta canción. Pues estaba yo platicando con ustedes que el Centro de Rehabilitación San Martín de Porres, antes Hermano Pedro, este 16 de agosto arribó a sus 20 años de tenderle la mano a las personas que tienen tantos problemas con el alcoholismo. se las han brindado con respeto y dedicación y sobre todo con amor al prójimo, a todas las personas que por azares de la vida, por azares del destino, pues tienen muchos problemas, no solo ellos, la familia, los hijos, el papá, tienen el problema del alcoholismo. Puede ser un problema muy fatal el alcoholismo, y dentro de sus servidores, don Casimiro Sánchez, don Enrique Chaclán y la enfermera profesional Lourdes Sapón están siempre a la orden en esta dirección, 20 Avenida Diagonal 11, esquina a una cuadra de la Iglesia del Calvario. Puede llamar a los teléfonos 7765-1439 del Centro de Rehabilitación San Martín de Porres, antes Hermano Pedro, que está al servicio de la humanidad. Continuamos con el programa Jueves Inolvidable de Boleros, y vamos a complacer a don Everardo de León, que nos escucha en Totonicapán, con esto que dice así. Aquí, a través de las canciones que nos hacen recordar momentos inolvidables, a través de este Jueves Inolvidable de Boleros. Soñar que te tengo en mis brazos, que te doy mis caricias con todas las fuerzas del corazón. Soñar que me queman tus besos con la llama ardiente que brotan tus labios con loca pasión. Después, aunque llore tristeza, ¿qué me importa estar solo si me siento feliz? Me ayuda a soñar con tu amor. Soñar que te tengo en mis brazos, que te doy mis caricias con toda la fuerza del corazón. Solo si me siento feliz, morir a mí nada me importa si la muerte me ayuda a soñar con tu amor. Con toda la fuerza del corazón. Bienvenido Granda interpretando Soñar. Y fue para complacer a don Everardo de León, que nos está oyendo en Totonicapán. Bueno, pues ya en la parte final les quiero comentar que el alcoholismo es un problema que tiene solución. Y esto solamente usted lo podrá encontrar en el Centro de Rehabilitación San Martín de Porres, que antes se llamaba Hermano Pedro. Está ofreciendo el tratamiento médico, psicológico y espiritual, servicio de enfermería a las 24 horas con personal calificado para hombres y mujeres, con la asistencia personalizada de Casimiro Sánchez, Enrique Chaclán, como también la enfermera profesional Lourdes Sapón. Personas que están capacitadas precisamente y experimentadas en el problema del alcoholismo. Centro de Rehabilitación San Martín de Porres, antes Hermano Pedro, se ubica en la misma dirección desde hace más de 20 años, diagonal 11, esquina a una cuadra de la Iglesia del Calvario. Puede llamar al teléfono 7765-1439. Este 16 de agosto, el día martes 16 de agosto, estuvo arribando a su 20 aniversario de estar ayudando al prójimo en la terrible enfermedad del alcoholismo. Vamos a continuar con la parte musical del programa a través de este jueves. Saludos para los amigos que nos sintonizan en el barrio La Independencia de San Cristóbal Totonicapán. A esta hora y en la emisora de la familia surgen las canciones del recuerdo en este jueves inolvidable de boleros. Las horas, porque voy a enloquecer. Ella se irá para siempre cuando amanezca otra vez. Más nos queda esta noche para vivir nuestro amor. Recuerda mi irremediable dolor. Reloj, detén tu camino, porque mi vida se apaga. Ella es la estrella que alumbra mi ser, y sin su amor no soy nada. Detén el tiempo en tus manos, haz esta noche perpetua, para que nunca se vaya de mí, para que nunca amanezca. Y sin su amor no soy nada. Detén el tiempo en tus manos, oh, oh, haz esta noche perpetua, para que nunca se vaya de mí, para que nunca amanezca. Cumplir 75 años solo tiene ventajas. La cantidad de cosas que puedes enseñarnos. Hoy en día, la experiencia es el mayor de los bienes. TGD, la voz de Occidente. Sigamos suspirando con las canciones del recuerdo a través de este jueves inolvidable de boleros. Nota de duelo. El señor Miguel Ángel Vázquez López falleció ayer con los Santos Sacramentos. Apesarados participan a sus amistades, en general su esposa Idalia Dolores García Vilche, viuda de Vázquez, sus hijos Luis Orlando, que en paz descanse, Miguel Ángel, el reverendo padre Johnny Francisco, Ivonne Magalí y Rosa Marina Vázquez García, sus hermanos, su nuera, nietos y demás familia participan a usted y comunica que está siendo velado en Funerales Reforma en la capilla número 2, de donde saldrá el cortejo fúnebre hoy jueves 25 de agosto a las 11 de la mañana hacia su domicilio, diagonal 2031, zona 4, Quetzaltenango, a una misa de cuerpo presente seguidamente en la casa hogar del niño minusválido a partir de las 13 horas 1 de la tarde. Seguidamente al cementerio general, donde se estará despidiendo el duelo. Descanse en paz Miguel Ángel Vázquez López, más conocido como El Puma, Quetzaltenango, 24 de agosto del año 2022. Canciones que nos hacen recordar y nos hacen vivir momentos bellos del ayer a través de este Jueves Inolvidable de Boleros. Mi amor, buenas noches, vida mía. En tus sueños al dormir sabrás que yo sin ti no puedo vivir. Buenas noches, mi amor. Buenas noches, Dios, Dios te guarde bien. Al compás del corazón mira sin ilusión que está. Te veré al despertar cuando el cielo se llene. La felicidad que no es verdad, faltando tú y yo. Una música lejana, cuando llega la mañana, en el aire, en la fuente y en la rosa, es un canto de esperanza, inspirado en la romanza que te oí cantar, en tu voz de cristal. Las estrellas más brillantes iluminan el balcón que señala mi pasión de amarte. Y mañana sabrás que la vida te ofrece además. Buenas noches, vida mía, al compás del corazón, mira con ilusión, mi amor. Buenas noches, mi amor, buenas noches, mi amor, buenas noches, mi amor. Muy bien, sí, hemos escuchado, apreciables amigos, la participación siempre de las canciones que hacen recordar momentos inolvidables de ayer. Pues hemos escuchado esto que dice: muy buenas noches, mi amor. Es el título de la canción que hemos escuchado a través del programa Jueves Inolvidable de Boleros. Muy, pero muy buenas noches, mi amor. Le va a decir usted a ella, ya cuando sean las 8, 9, 10 de la noche, depende la hora en que usted empieza a cerrar sus ojitos. La semana pasada tuvimos la ocasión de platicar la crisis económica y la inseguridad que reinaba hace ya más de 200 años en Guatemala. En el año de la independencia, las condiciones de vida de los guatemaltecos no eran las más bonitas, las más favorables. Se mantuvieron por varios años aún después de la emancipación política. Ya a finales del año, es decir, del siglo XVIII, se afrontaba una profunda crisis económica y a raíz de que el principal producto de exportación era el añil, sufrió una vertiginosa caída al extremo de que en 1800 llegaron a variar las cosechas, de colocarlas en el mercado tradicional, así lo comenta pues el libro La Independencia de Centroamérica de aquel año 1821. Y por eso fue de que todos sabemos que todo lo que se reunía, todo el dinero, no era precisamente para Guatemala, y lo que se juntaba aquí, todo, pero todo, todo se iba para España. Esa fue otra de las situaciones que se llevó a cabo por ese tal motivo, la independencia de Guatemala. Tras varias rebeliones y acciones, el Reino de Guatemala logra su independencia el 15 de septiembre de 1821, motivo que de fiesta para Guatemala, así como para otros países de Centroamérica, pues se conmemora la independencia ya de España. Precisamente esto fue una gran fiesta nacional para Guatemala, porque ya no teníamos que tener nada que ver con España, ni mucho menos el dinero que se reunía se iba para allá. Fue ya cuando se empezó a quedar, empezándose a hacer las obras y otros haciendo su agosto también. Vamos a platicar de esto a través del programa Jueves Inolvidable de Boleros. Estamos saludando a doña Martita Toc, que nos sintoniza en el barrio de San Bartolomé, y a los amigos también del barrio La Independencia, allá en San Cristóbal Totonicapán, en la capital de Guatemala, Virginia Santiago. Felicidades. Y ahora continuamos con la parte musical. Canciones del recuerdo que nos hacen volver a vivir el ayer en este jueves inolvidable de boleros. En los corazones, latir de pasión, vibrar de canción, y luego mil decepciones. A mí me tocó quererte también, besarte y después perderte. Dios quiera que al fin te canses de andar y entonces quieras quedarte. No sé qué será sin verte, no sé qué vendrá después. No sé si podré olvidarte, no sé si me moriré. Tras de ti unidos con mis canciones, diciéndote ven, regresa otra vez, no rompas más corazones. Viajera que vas por cielo y por mar, dejando en los corazones latir de pasión, vibrar de canción, y luego mil decepciones. A mí me tocó quererte también, besarte y después perderte. Dios quiera que al fin te canses de andar y entonces quieras quedarte. No sé qué será sin verte, no sé qué vendrá después. No sé si podré olvidarte, no sé si me moriré. Mi luna y mi sol irán tras de ti unidos con mis canciones, diciéndote ven, regresa otra vez, no rompas más corazones. Bien amigos, a través de la emisora de la familia hemos escuchado esta otra canción del recuerdo y se llama Viajera. Viajera. Bueno, pues fíjense que hablando de la independencia de Guatemala, el 15 de septiembre es motivo de fiesta para nuestra Guatemala cada año, así como otros países de Centroamérica que conmemoran su independencia de España. Uno de los primeros movimientos o desórdenes políticos ocurrió en la insurrección de San Salvador el 4 de noviembre de 1811. Le siguieron los hechos en Nicaragua, en la ciudad de León, entre el 13 y 25 de diciembre. El cronista Miguel Ángel Álvarez nos comenta y nos cuenta que lo que buscaban era romper toda la relación con la monarquía para no tributar más al reino español y así administrar sus propios impuestos, y fue lo mismo que hizo Guatemala, independizarse de España y ya no mandar más impuestos a este lugar, y ya pues toda la monarquía ya no tenía derecho a el dinero de Guatemala, y así fue como empezaba a administrarse los impuestos en nuestra Guatemala, sin sufrir derramamientos de sangre, como esto ocurrió en buena parte de la América Latina. El brigadier militar chileno Gabino Gainza convoca a una reunión el 14 de septiembre de 1821. Esto fue lo que hizo Gabino Gainza. Vamos a seguir platicando de ello, pero también estamos saludando a nuestros amigos que nos sintonizan. Vamos a complacer a doña Carmencita, a doña Carmen Lorenzo. Nos está oyendo en la colonia La Providencia. Aquí, a través de las canciones que nos hacen recordar momentos inolvidables a través de este Jueves Inolvidable de Boleros. Yo sé que siempre dudas de mi amor, no te culpo. Y sé que no has logrado hacer de mi querer lo que tu amor soñó. Yo sé que fue muy grande la ilusión que en mí forjaste, para luego encontrar desconfianza y frialdad en mi querer. Comprende que mi amor burlado fue tantas veces, y se ha quedado al fin mi pobre corazón con tan poquita fe. Tú tienes que ayudarme a conseguir la fe que con engaños yo perdí. Me tienes que ayudar de nuevo a amar y a perdonar. Mi amor burlado fue tantas veces, y se ha quedado al fin mi pobre corazón con tan poquita fe. Tú tienes que ayudarme a conseguir la fe que con engaños yo perdí. Me tienes que ayudar de nuevo a amar y a perdonar. Poquita fe con Javier Solís, y fue para complacer a doña Carmen Lorenzo, que nos oye en la colonia La Providencia. Bueno, pues estamos agradeciendo los mensajes, estamos platicando de nuestra independencia nacional, y también tenemos un mensaje que nos viene de la capital, de Virginia Santiago, que dice: muy buenos días, saludos, recordándolo con las bonitas canciones que incluye Y también está solicitando una que le vamos a poner, claro que sí. Y quiere saber ella si han mencionado a todas las exreinas exumiales en el todo el tiempo que ha pasado. Dice si han recibido un homenaje. Les quiero comentar a doña Virginia que claro que les han recibido un homenaje cada una de ellas. Y es más, aparte de esto, parece que hay un concurso del son y el ganador le incluye el nombre a la ganadora y tantas otras actividades que realizan en honor a cada una de ellas cada año. Y quiero comentarle a doña Virginia Santiago que sí, ella nos está oyendo en la capital. Y claro, le vamos a incluir la canción que nos está solicitando despuesito del corte comercial de las 10 de la mañana con 20 minutos. Durante 75 largos y bellos años hemos caminado juntos por los senderos de la vida. Durante ese tiempo hemos reído y hemos llorado. Hemos sufrido ausencias y hemos dado la bienvenida a nuevas vidas. Ah, pero todo ello no hubiese sido posible sin su preferencia. TGD, la emisora de la familia. Sigamos suspirando con las canciones del recuerdo a través de este Jueves Inolvidable de Boleros. Estoy tan lejos de ti y a pesar de la enorme distancia te siento juntito a mí, corazón, corazón, alma con alma, y siento en mi ser tus besos. No importa que estés tan lejos. Estoy pensando en tu amor y a lo loco platico contigo. Te cuento de mi dolor y aunque me hagas feliz, no te lo digo. Y vuelvo a sentir tus besos, no importa que estés tan lejos. El cielo empieza a clarear y mis ojos se llenan de sueño. Contigo voy a soñar, porque quieran o no, yo soy tu dueño y siempre tendré tus besos, no importa que estés tan lejos. Estoy pensando en tu amor. Muy bien, hemos escuchado la enorme distancia. La enorme distancia interpretada por ¿quién? José Luis Rodríguez, el Puma. Solo él canta ahí, ¿no? Sí, haciendo lo posible que esto sea bolero, pero así es, tiene un poco de bolero y un poco de ranchera. Y la hemos incluido para Virginia Santiago, que dice ella, por la enorme distancia en que se encuentra ella allá en la capital. Felicidades, pues, ya hemos tenido el gusto de complacerle. Pues, hablando de la independencia de nuestra patria, fíjese que el cronista Miguel Ángel Álvarez en lo que buscaba era romperse, nos comenta él que lo que buscaban era romper la relación, la monarquía, para no tributar más al reino español y así administrar Guatemala propiamente su dinero, sin sufrir derramamiento de sangre como ocurrió en buena parte de la América Latina. El brigadier militar chileno Gabino Gainza convocó a una reunión el 14 de septiembre de 1821 y a la mañana siguiente representantes del gobierno, iglesia, comuna, USAC, Consejo de Comercio y otras agrupaciones aprobaron la moción con 23 votos a favor y 7 en contra. La noticia fue transmitida de manera oficial por medio de una orden de Gabino Gainza, la cual llevaba copias del documento suscrito según el artículo 13 y 17 del acta. Según Álvarez, dos años después, en marzo de 1823, colapsó el gobierno mexicano de Agustín Iturbide, por lo que propició que el 14 de junio el primer Congreso anulara la anexión a México, porque Guatemala se anexó a México y esto pues se terminó el 14 de junio. Esto fue la anulación en el año de 1823. Vamos a seguir platicando con ustedes. Mientras tanto, estamos complaciendo y saludando a nuestros amigos que nos sintonizan, escuchando Jueves Inolvidable de Bolero. A través de la señal familiar, le estamos presentando canciones que nos hacen recordar y volver a vivir momentos bellos del ayer. Esa mujer, la que me ama sin pensar que sobre ella caerá la huella eterna de quererme porque soy casado ya. Esa mujer solo en mi alma ocupará el primer lugar. Esa mujer, la que me acepta aún sabiendo que jamás le exhibiré, a que la frente bajará cuando me encuentre donde esté. Ella comprende que mi amor solo en privado lo tendrá. Esa mujer solo en mi alma ocupará el primer lugar. Esa mujer no me reprocha cuando llego, como llego y como esté. No me pregunta cuando y cada vez. Esa mujer no me critica mi manera ni mi forma de vivir, y es muy dichosa si a su lado yo me siento muy feliz. Solo está triste cuando digo que ya tengo que partir. Esa mujer la ley ante la gente en lo último estará. No le preocupa que su nombre lo critiquen sin cesar, pues sabe bien que yo la amo contra el viento y contra el mar. Esa mujer, solo en mi alma ocupará el primer lugar. Esa mujer. Alci Acosta nos ha interpretado Esa Mujer, y fue para complacer a doña Carmen Lorenzo, que nos sintoniza en la colonia La Providencia. Bueno, pues fíjense ustedes que, hablando de la independencia de nuestra patria, la noticia fue transmitida de una manera oficial por medio de una orden de Gabino Gainza, que precisamente fue declarada la independencia de Guatemala. La declaración de la independencia de Centroamérica se aprobó también el 1 de julio y se formaron las Provincias Unidas del Centro de América y una federación con Guatemala, Salvador, Honduras, Nicaragua y Costa Rica. La firma del acta en esa reunión de españoles, se perfilaron dos tendencias ideológicas opuestas, pues los conservadores monárquicos y los revolucionarios independientes. Dentro de estas personas estaba Mariano Beltranena, Miguel Ángel, Miguel Larrinaga, Domingo Diegues, Antonio de Rivera y Cabezas, José Lorenzo Romaña, José Cecilio del Valle, Mariano Larrabe, Pedro Arroyave, Isidoro del Valle, Manuel Antonio de Molina, José Antonio Larrabe, Mariano Aicinena, Brigadier Gavino Gainza, José Matías Delgado y Mariano Calderón. Fueron las personas que firmaron el acta. Podemos recordar también que Dolores Bedoya insta a la población. En la Plaza de Armas había poca gente y el susto amenazaba tener un mal resultado. Y fue entonces que se le ocurre a don Basilio Porras y a Dolores Bedoya reunir una orquesta y empezar a disparar cohetes. A los pocos momentos, una muchedumbre se aglomeraba creyendo la independencia declarada. La Junta, al oír el clamor del pueblo, resolvieron pronto y fue así como se acordó la independencia de Guatemala. Pues la historia nos cuenta que Basilio Porras y Dolores Bedoya contratan una orquesta y empiezan a disparar cohetes. Claro, las personas que se encontraban en la reunión inmediatamente procedieron a firmar el acta de la independencia porque empezaron a darse cuenta, así nada más por sus oídos, que había aglomeración de personas afuera y que posiblemente podían entrar a que ellos firmaran inmediatamente ya la independencia. Y esto pues hizo que esto se apresurara, pero la verdad es que era poquita la gente que estaba afuera. Claro, al oír los cohetes y la música, esto empezó a asustar a las personas que estaban platicando de la independencia de Guatemala, y esto apresuró para que se lograra lo que tenía que hacerse. El 15 de septiembre de 1821. Saludos para un oyente que nos está sintonizando, él es Gustavo Orozco, que nos está oyendo, y claro, vamos a complacerle en el programa de esta mañana, Jueves Inolvidable de Boleros. Canciones del recuerdo que nos hacen volver a vivir el ayer en este Jueves Inolvidable de Boleros. Hacer que pase lo nuestro. Sí, parece que fue anoche. las vueltas que da la vida. Nuestro amor siguió creciendo y con él nos fue envolviendo. Habrán pasado los años, pero el tiempo no ha podido hacer que pase lo nuestro. Bueno, y hemos escuchado, ¿y cómo? Pero ¿cómo han pasado los años? Bueno, pues la independencia de Guatemala, la declaración de la independencia se firmó el 15 de septiembre de 1821. Gracias a este evento, Centroamérica logró separarse definitivamente de la corona de España. Quien firmó el acta fueron llamados los próceres de la independencia. Así Guatemala gana su libertad sin sufrir guerras que habían experimentado gran parte en la América Latina. Al concluir la reunión se había aprobado la separación de Guatemala de España con 23 votos a favor y 7 votos en contra. Vamos a complacer con mucho gusto a nuestros amigos que nos sintonizan esta mañana y vamos a complacer a don Salvador Gálvez, que nos está oyendo en Salcajá. A esta hora y en la emisora de la familia surgen las canciones del recuerdo en este jueves inolvidable de boleros. Es un cantar rinconcito del que Dios no se olvidó y que tiene luz y tiene sol, tiene espinitas de que cumbre para cada flor. Si es la rosa de España, ay, ay, ay. Si es la rosa de Grana, ay, ay, ay. Son las mujeres de Murcia floración de rosas en botón que clavan sus espinas porque tiene tu suelo más rosas que un mantón. Es un puñado de flores bajo el sol y si tus besos son pétalos de púrpura, desócalos, júntalos, dámelos todos a mí. Y si tus besos son pétalos de púrpura, desócalos, júntalos, dámelos todos a mí. TGD, la voz de Occidente. Un abrazo fraternal en nuestro aniversario número 75. Gracias por su preferencia. TGD, la emisora de la familia. Canciones que nos hacen recordar y nos hacen vivir momentos bellos del ayer a través de este jueves inolvidable de boleros.